CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Hablando de situaciones que tienen que ver con el tema del agua, estuvo en la Comisión de Salud una representante del Observatorio sobre Alimentación del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República, con la cual pudimos dialogar, sobre todo en torno al tema de los lactantes, porque recuerdan que había información de que, por ejemplo, el tema de las fórmulas, tienen que prepararse con aguas de bidón. Y en caso de no hacerlo, se tiene que reducir el tema de la alimentación con sodio. Una de las cosas que le decíamos a Alejandra Girona, que es la representante de este observatorio, es que se complejiza mucho a partir de que las poblaciones vulnerables, además de no acceder a agua de bidón, lo que acceden por lo general es alimentación ultraprocesada porque es la más barata y es la que más sodio contiene. Y ella nos decía que lamentablemente es así. La tienen complicada desde todo punto de vista, porque no alcanza solamente con el agua de bidón, sino si se tiene una alimentación que no es saludable, que es a la que se accede, por ejemplo, con galletitas o con otro tipo de elementos de alimentación diarias que pueden tener una alta cantidad de sodio que se puede ir sumando. Además, habló de la necesidad de que evaluar también en el futuro el impacto que pueda tener todo esto también en población que no se considera de riesgo, porque hay que evaluar también esa situación y esa instancia. Marcaba ella también, fuera de micrófono, pero es bueno de manifestarlo, porque le decíamos, si nuestros cuerpos, que son bastante mayores que la de un perro o un gato, sufren estas consecuencias, ¿qué pasa con estas mascotas? Y ella nos dijo que sobre todo, si tienen un alto consumo de esta agua de OCE, con la sal que tienen en este momento, pueden llegar a tener en el futuro problemas renales. Así que a tener mucho cuidado aquellos que tienen mascota. Sé que algunos, sobre todo los gatos, están negando a tomar el agua, pero sobre todo a tener mucho ojo, de ser posible. Claro, es complicado porque si vos sumás bidones para vos y todavía sumar bidones para las mascotas, pero pueden tener problemas renales las mascotas también. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba Alejandra Girona, que dijo es un tema complejo, concreto, importante de conocer, del cual tampoco queremos generar una alarma generalizada porque tampoco va a ayudar que empecemos a hablar y generar en la población alarma de todo tipo. Sí, recalcar que algunos mitos que se manejan son cosas que si uno las piensa dos veces la desecha. Dice, me ha tocado escuchar gente decir que toma mate con agua de OCE porque como la hierve la sal va a desaparecer. No, de ninguna manera va a desaparecer la sal porque se hierva el agua para el mate. Capaz que a alguien le mejoró el sabor o algo, pero la sal va a estar ahí, el contenido de sal va a estar ahí. No porque se hierva el agua, la sal se va a ir. Vamos a escuchar lo que nos decía Alejandra Girona del Observatorio sobre Derecho a la Alimentación de la UDELAR. Pensar en poblaciones de riesgo. O sea, nosotros algo que desde el observatorio nos preocupa es infancia. Y dentro de infancia, lactantes. Fundamentalmente aquellos que usan el agua para preparar mamaderas, por ejemplo, para preparar fórmulas, en donde además del contenido de sodio de esa fórmula, hay un contenido elevado ahora del agua de OCE. Entonces, un lactante en los primeros 6 meses de vida que necesita una ingesta adecuada de 120 miligramos de sodio al día, en general lo que estamos viendo es que simplemente con la cantidad de mamaderas que tiene que preparar una familia, triplica, ¿sí?, la ingesta adecuada. Entonces, es preocupante, más que nada, para aquellas familias en las cuales no tienen acceso a agua embotellada. En los niños más grandes, cuando se incorporan a la mesa familiar, el problema está vinculado a que deberían tener una dieta con alimentos naturales, mínimamente procesados, tomar 800 centímetros cúbicos de agua, como se indican las recomendaciones, pero no tener ningún contacto más con ningún alimento que contenga sodio que se venda en una rotisería, en un supermercado. Ni siquiera estoy hablando de los productos con exceso de sodio marcados en el etiquetado frontal. Simplemente con alguna selección de alimentos preparados, listos para consumir, esos niños ya superan ampliamente sus necesidades diarias, ni que hablar que además sin ningún hogar que utilice la sal de mesa, porque ahí si no todavía tenemos más problemas en cuanto a la adecuación de ingesta. ¿Estimativo de esta población? ¿En qué sentido estimativo? De los que, por ejemplo, no tienen acceso al embotellamiento del agua y bueno, y están en una situación vulnerable. Y en realidad basta con pensar en la cantidad de hogares con niños, niñas y adolescentes en inseguridad alimentaria y en pobreza, para darnos cuenta que realmente es un problema de acceso el tema del agua, más allá del contenido de sodio que tenga, el acceso a un agua que sea de mejores niveles de sodio o concentraciones de sodio. En el documento que ayer nos entregaba la Ministra de Salud Pública se indicaba justamente de que las fórmulas se tenían que preparar con agua de bidón. Uh-huh. ¿Es cualquier agua de bidón o tiene que tener también ciertas características? En realidad, cualquier agua de bidón que tenga un bajo contenido en sodio, cualquier familia puede utilizarlo para preparar estas mamaderas o biberones. ¿Sí? ¿Hoy plantearon alguna medida? Cualquiera de las que tengan bajo sodio, porque también hay que leer eso, porque hay agua que es mineral y hay agua que es mineralizada. Ojo con eso, agua que es mineral natural y otra agua que es mineralizada. Y allí hay que también tener controles respecto al tema del sodio en la alimentación. ¿La comisión ustedes? No, en realidad no trabajamos directamente el tema vinculado al consumo de agua. Sí, la necesidad de profundizar en estudios en el Uruguay vinculados a la inseguridad hídrica, vinculados a que no solo podemos seguir hablando de inseguridad alimentaria vinculada al acceso de los alimentos, sino empezamos a estudiar otras cuestiones que vinieron para quedarse porque el daño, el cambio climático y lo que hemos contaminado el agua está presente en el Uruguay, como ya hace mucho tiempo está presente en el resto de los países de América Latina. ¿Cuánto tiempo de extenderse esta situación? ¿En cuánto tiempo hay que volver a analizar o reevaluar? Sobre todo para la población vulnerable. En realidad para la población en donde los efectos del consumo de sodio, ya sabemos, hipertensos, lactantes, realmente esto no podemos hablar de que sea, y confiamos en que no va a ser crónico, en que no van a pasar meses y meses para que esta situación se mantenga, porque aún así, si ninguno de nosotros estuviera dentro de un grupo de riesgo, el consumo diario de agua, más allá de lo que bebemos, sino de infusiones, mate, etcétera, etcétera, hace que superemos las recomendaciones diarias cualquiera de nosotros. Entonces, sobre eso tenemos que seguir vigilando porque no sabemos cuáles van a ser los impactos en la salud en general de aquellos que no están en riesgo hoy. En el documento de ayer justamente se daba cuenta de las distintas pautas respecto a la situación de cada riesgo de la población y se marcaba que además de los hipertensos tenían un mayor cuidado en la necesidad de no consumir agua de este tipo de OCE, las mujeres embarazadas. Esto obviamente generaría problemas en el embarazo y la presión obviamente en el embarazo hacia el feto, ¿no? Sí, en realidad observé que hay algunos programas que van a entregar agua y también incluyeron al grupo de embarazo. También hay que ser muy cuidadosos, no generar alarma en relación a... Siempre durante el embarazo y la gestación el consumo de sodio tiene que ser bajo y obviamente tener los cuidados necesarios para no aumentar este consumo a partir del agua de OCE. Pero quienes toman agua de la canilla y no tienen otra alternativa, por ejemplo, ¿hay recomendación de que dejen de consumir sodio completamente? Y en realidad, si vos pensás en la ventana que tenemos de oportunidad, la población en general sin patología decimos, bueno, lo posible evita consumir agua de la canilla, de OCE, y en lo posible mejora tu alimentación. Por ejemplo, por este tiempo reducí el consumo de productos ultraprocesados, que es muy fácil identificar el exceso de sodio. Allí tenían parte de lo que decía Alejandra Girona del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Universidad de la República. Juan Raúl Williman, ustedes saben, desde lo que es el consultorio jurídico de UDELAR, tiene 4 de los casos vinculados al tema de denuncias de menores de edad sobre presuntos abusos del senador Gustavo Penadez. Nos decía Williman que están esperando que Fiscalía levante la reserva porque de esa manera allí van a ver con qué se encuentran, porque creen que no van a ser las únicas 4 denuncias, que van a aparecer otras, más allá también de la que se conoce de Romina Celeste, puede aparecer otra. Se va a ver cuando se diligencia el tema de la presencia de Penadez ante Fiscalía para declarar, y bueno, a partir de eso, ver cómo se van parando y cómo continuarán los casos. Vamos a escuchar lo que nos decía Juan Raúl Winiman, reitero, abogado y además integrante del consultorio jurídico de UDELAR, sobre este tema vinculado a acusaciones de menores contra el senador Gustavo Penadez. El consultorio, vuelvo a repetir, acompañó a las 4 víctimas que representamos a declarar en sede fiscalía. ¿Entienden que con los testimonios que ustedes presentaron hay suficiente elemento de prueba para perseguir penalmente al senador Penadez? Yo creo que para tomar esa decisión tan delicada, hay que esperar que efectivamente se levante la reserva de la carpeta, ver con qué bien se cuenta la fiscalía, que evidentemente no son solo estas 4 declaraciones, estas 4 declaraciones son las que conoce el consultorio, pero evidentemente la carpeta investigativa, hay más actuaciones y hay que ver esa carpeta investigativa que va a ser la que le va a permitir incluso a la fiscalía tomar una decisión respecto a la inacción. ¿Se puede saber si es accesible el registro de video de los hoteles donde uno puede vivir? Bueno, eso dependerá mucho del tiempo de registro de las cámaras. Incluso las cámaras de Ibaru, o sea, pero también tienen un tiempo. O sea que no es tan simple, no sé de dónde sacarán esa información, cómo se está manejando, pero lo que te puedo decir es que en general el registro de las cámaras depende mucho del tiempo que estén guardadas la información. Muchas cámaras, incluso las de Ibaru, se regraban. Entonces hay que ver si se refiere a cámaras particulares, o sea, que son propias del lugar, por ejemplo, que se sobregraban en general, o se están refiriendo a cámaras que, por ejemplo, son del Ministerio del Interior. ¿Los videos son elementos determinantes en esta investigación o las declaraciones también, digamos, de alguna forma son consideradas como elementos determinantes? En este tipo de delitos, la declaración de la víctima es un elemento importante, sin duda, es el puntapié inicial de la investigación. Por supuesto, la Fiscalía después tiene que recubrir, ¿no?, esa declaración con otros elementos probatorios que complementen la declaración de la víctima. Eso no significa que haya que menospreciar la declaración de 1, 2, 3 o 4 víctimas, porque bueno, ese es su relato de hechos, eso es lo que están contando, que vivieron, que les pasó. Estoy de acuerdo en que la investigación seria requiere de otros elementos probatorios que confirmen esa versión o la descarten. ¿Ustedes hacen un trabajo base profundo en relación a esas declaraciones antes de diligenciar el trabajo ante fiscalía? No, nosotros recibimos en este caso y en todo caso, en todos los casos a las víctimas. Las víctimas nos relatan lo que les sucedió. Nosotros, si entendemos que lo relatado encuadra en un hecho eventualmente delictivo, se pone en conocimiento de fiscalía y en ese caso el mismo relato se le hace a la fiscalía. La madre de un joven de 16 años que iba a declarar dijo que fue amenazada para que justamente no se realice esta declaración. ¿Ustedes están en defensa de esta persona también? ¿Están en conocimiento de esta situación? Esa persona nunca consultó al consultorio jurídico y si esa información está en la carpeta investigativa lo sabremos cuando se levante la reserva. ¿De cuándo data el hecho más reciente de los asociados? Ahí que no lo recuerdo, porque de las 4 son situaciones distintas, son mayores de edad, menores de edad, situaciones muy antiguas en el tiempo y hay otras más recientes. ¿Pero cómo la de un año? No le quiero mentir. Lo que le puedo decir es que hay situaciones bastante antiguas en el tiempo y otras más recientes. ¿No existe más consulta? No llegaron más consultas. Alguna persona estaba inscrita como para consultar, pero no se efectuó. Una cosa es pedir reserva para ir al consultorio y otra cosa es efectivamente comparecer y hacer la consulta y pedir asistencia. Ahí tenía lo que decía entonces Williman, que nos manifestaba ante nuestra pregunta que por ahora no hay más consultas que esas 4. Sí hubo reserva por otra parte de otras personas para consultar, pero no concurrieron. Entonces no están en este caso en las derivaciones vinculadas a lo que se envió finalmente a Fiscalía. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió a estudiantes, padres y docentes del IABA. Acá hay que dividir el tema en dos situaciones. Una que tiene que ver con el relacionamiento. Recuerden que hoy hablamos con Robert Silva y nos decía que, bueno, todos son docentes, que hay que comprender también que las inspectoras están haciendo directoras, que tiene que generarse un mejor clima. El problema es que las inspectoras, según nos decía Laura Díaz, representante de los docentes, no han generado para nada un mejor clima, no las quieren dejar hacer las reuniones docentes donde las hacían antes, las que quieren que las hagan en otro lado. Las pautas que les bajan son pautas distintas a las que se tienen y violentan la independencia técnica de los propios docentes. Y también se había dado eso de que se les quería descontar del salario reuniones que habían tenido justamente de coordinación docente porque las inspectoras consideraban que no estaban dentro de el ámbito de lo que ellos habían establecido para esas reuniones. Al parecer se nos dice que se habrían hecho gestiones desde la representación de los trabajadores, de los docentes en el ámbito del CODICEN y ese descuento se podría rever. Pero más allá de eso, vamos a escuchar lo que nos relataba Laura Díaz para marcar un poco cómo se da ese clima de relacionamiento entre las inspectoras que el CODICEN puso como directoras y los docentes que trabajan allí. Al principio hicimos una relatoría bastante sintética de los hechos porque ya son de público conocimiento, pero bueno, igualmente lo volvimos a plantearlo. Y otra de las cuestiones que planteamos con mucha importancia y preocupación de nuestra parte tiene que ver con la situación que estamos viviendo actualmente. Un liceo intervenido con dos inspectoras que no se vinculan, que solo mandan algunas órdenes por correo electrónico, que no se han presentado, que no dialogan. Entonces, hay un clima institucional que está siendo cada vez más complejo para trabajar allí, para enseñar allí, para aprender allí. Y eso es una de las cuestiones que hoy por hoy nos están preocupando más. Además de, obviamente, de la restitución del director y de que se termine con la investigación que están haciendo con respecto a nosotros, los docentes. Cuando se lo planteábamos al presidente del CODICEN, Robert Silva, este tema de la situación de clima, de los problemas que había, también de la intervención de una inspectora en un examen, nos decía que se tendría que generar un vínculo y una mejor área de comunicación porque al final son todos docentes. ¿Qué se dice ante ese planteo? Claro, lo ideal sería que se diera esa comunicación y lo ideal sería que el clima institucional se recompusiera para que, dentro de toda la situación pudiéramos medianamente, normalmente, seguir trabajando. Pero justamente se da lo opuesto. Para poner un ejemplo, las inspectoras a través de los correos mandan las órdenes acerca de lo que tenemos que coordinar, quiénes son los que tienen que coordinar con quién, en qué salón tenemos que coordinar. Pero los docentes tenemos autonomía como para definir dónde nos vamos a reunir. Históricamente la coordinación es en el salón de actos y en estas últimas coordinaciones los docentes siguieron reuniéndose en el salón de actos, no en el núcleo sindical, todos los docentes del IABA, excepto unos poquitos, justamente trabajando en el sentido de revertir el clima y de ver qué cosas podemos hacer. Bueno, ahora nos enteramos que, por ejemplo, esos días de coordinación trabajados y firmados van a ir a descuento, porque según las inspectoras, esos fueron reuniones de núcleo y no decimos lo que ellas decidieron que nosotros teníamos que coordinar. Falsificando además un documento público como es el lugar donde están todas las firmas de los docentes, poniendo que eso es reunión de núcleo cuando es sala docente. Veremos si finalmente ese tema se soluciona a partir del reclamo de la representación docente de NECODICEN, si no se va nuevamente en conflicto, pero igual, más allá de que se resuelva, se ve que la cosa es deshinchar, ¿no? Porque miren que hacer problema por eso, estamos en una situación de conflicto en un centro de estudio, se levantan las medidas de lucha para poder negociar y se torea con esto desde las autoridades, uno lo primero que tiene que pensar es que en realidad hay algunos que les sirve el conflicto, que tienen ganas de tener el conflicto desde las autoridades de la educación, desde el consejo secundario. En vez de mejorar el clima, lo intentan empeorar con un mal relacionamiento e intentando. Si los docentes se reunían siempre en ese lugar, en ese salón para tener las reuniones docentes, ¿por qué se les antoja a las inspectoras que tienen que tenerlo en otro? Vamos a entrar en las cosas en serio y dejarnos de pavada. Hablamos también con los estudiantes hablamos con Lautaro Gutiérrez porque ellos tienen otro planteo, el de la recuperación del local sindical dentro del IABA, y también obviamente que plantean la vuelta del director sumariado. Vamos a escuchar lo que decía Lautaro Gutiérrez, representante de los estudiantes del IABA, una vez que salían de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Bien, vinimos juntos, estudiantes y docentes, y también padres, porque entendemos que el conflicto involucra a toda la comunidad educativa, y no tan solo a los estudiantes o tan solo a los docentes, sino que nos afecta a todos. Hicimos hincapié mucho en el tema del salón gremial, porque fue un tema que estuvo en boca de todos, y haciendo énfasis y con la relación del problema que planteaban también los docentes, que iba relacionado con el tema del sumario del director Leonardo Ruiz Díaz, con retención del 50% del sueldo y separación del cargo, pero los planteos iban muy de la mano. Los estudiantes llevamos la plataforma reivindicativa del gremio, que consta de 8 puntos muy diversos, que van desde la necesidad de equipos multidisciplinarios para la institución, la oposición a la reforma educativa que se está llevando, el cese de la hostilidad contra los estudiantes, la persecución gremial, y también el reintegro a Leonardo, el salón gremial, entre otros muchos puntos, que le dejamos una copia de la plataforma a la mesa, hasta a la Comisión de Educación. De lo que nos decía Lautaro Gutiérrez, representante de los estudiantes del IABA. Estuvimos hablando con el vicepresidente de PICNT, José Lo López, pues en una actividad que se hizo en el pasaje Acuña de Figueroa, del anexo del Parlamento Nacional, vinculado al sindicato del INAU, sobre cómo pararse ante los datos de un aumento de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Se aprovechó allí para hablar sobre el tema de la reforma de la seguridad social, porque hubo una reunión entre Frente Amplio y PICNT, pero también hubo una reunión el martes entre el PICNT y ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, en donde nos decía José Lo López que se comprobó que los tiempos que maneja ATSS no son los tiempos que se manejan por parte del PICNT respecto a definir el camino de la juntada de firmas, el camino de ir por una acción de democracia directa en un cambio de constitucional, una reforma constitucional para tirar abajo la reforma de la seguridad social. Es más, decía José Lo López que todavía no está definido por parte de ellos de que este sea el camino. Dicen que hay que esperar, ellos consideran ciertos tiempos para poder prepararse, y alguna fecha que se había tirado allí sobre la mesa, que era el mes de agosto, por parte de Marcelo Abdala, José Lo López ni siquiera la confirma. Dice que en realidad no hay fecha en este momento, ni tampoco posición formal del PICNT de que este camino se va a tomar. Que sí hay sindicatos que apoyan la propuesta dentro del PICNT, pero hay otros que ponen dudas sobre la misma. Y que se le pidió a ATSS en la reunión del martes que acercara elementos técnicos que apoyen su postura de ir por la vía de la juntada de firma, la acción de democracia directa y la reforma constitucional para eliminar la reforma de la seguridad social. Escuchamos a José Lo López. Representativas empezarán a tomar definiciones al respecto. Hoy no podemos decir que haya una definición concreta en PICNT. No, pero si esto podría ser con el Frente Amplio o por ahora es solamente la Central Obrera. No, la discusión, nosotros hemos tenido algunos contactos con el Frente Amplio, que nos pidió una reunión para hablar de esto, pero el Frente Amplio es la fuerza política, el PICNT es la representación de los trabajadores. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es discutir cuál es la posición del movimiento sindical respecto a esta situación. Después, bueno, se analizará cuáles son los pasos a seguir y cuál es el arco de alianzas que se pueden hacer para avanzar en este sentido. ¿La fecha sería hasta agosto? ¿La fecha sería agosto antes de lo que es el Congreso del Pueblo del PICNT? Bueno, no está definido todavía fechas ni nada por el estilo. Lo único que está concreto y se tomó ayer la resolución es que con los elementos que tenemos, y también se pidieron algunos elementos más que tienen que ver con informes jurídicos más de fondo, los compañeros de trabajadores de la Seguridad Social también nos plantearon algunas ideas, les pedimos el fundamento técnico que tienen para avanzar en esas ideas, y después hay que analizar todo lo que tiene que ver con la oportunidad política, si en la coyuntura actual ese es el camino que vamos a tomar o no. Por lo tanto, todavía no hay nada definido respecto a definir plazos para tomar una decisión al respecto. ¿Establecer en la Constitución una edad límite para trabajar o la dificultad de qué es lo que establecería concretamente? Bueno, en eso no hemos profundizado porque justamente el informe técnico que tenemos tiene que ver con cuáles serían los mecanismos que se podrían utilizar, pero no con el contenido concreto, que también hay que analizarlo pormenorizadamente, porque hay como diferentes visiones. Una cosa tiene que ver directamente con la SAFAP, otra con la edad, otra con algunos elementos de esta ley que nos interesa que desaparezcan, algunos que podrían quedar. Entonces, el contenido todavía no está definido. Allí José López, Lorenzo López, marcaba que ni siquiera el contenido desde el punto de vista del PCT de lo que debería tener si se hace una consulta popular respecto a este tema están definidos por parte de la Central Obrera. Sabemos que sí, por parte de ATCS y otras organizaciones sociales que la acompañan, hay una definición sobre el contexto y sobre el contenido. Pero desde PCNT dice que no hay fecha para definirlo y que tampoco saben si este va a ser la herramienta que ellos van a terminar apoyando y tampoco qué contenido tendría la propuesta. La Comisión de Legislación de Trabajo estuvo analizando algunos conflictos, por ejemplo el de Conaprole y también el de Supergas. Hablamos con Federico Davedere, titular de la DINATRA, de la Dirección Nacional de Trabajo, que fue acompañado del ministro Pablo Mieres. Davedere dijo que se viene conversando, dialogando en ambos conflictos, pero que no se han resuelto ninguno de los dos. Y bueno, vamos a escuchar lo que manifestó. Lamentablemente no llegamos a un acuerdo entre Conaprole y el sindicato. Ayer se realizó una reunión bipartita entre la FETIL y la CINU, la Cámara de la Federación de Trabajadores del Sector. Tampoco hubo avance de allí, las medidas ya comenzaron. Nosotros estamos en contacto con ambas partes, nos comunicamos ayer, nos volvemos a comunicar hoy. Y bueno, viendo si le podemos encontrar una solución a este conflicto que, como todos saben, versa sobre la nueva instalación de maquinaria que ha hecho la empresa en la planta de Rodríguez, y que allí tenemos el conflicto en cuanto a la dotación necesaria para operar esa planta y algunas cosas. ¿Ánimo de diálogo? Ánimo de diálogo hay, nosotros del Ministerio también lo estimulamos entre las partes, pero bueno, a veces el conflicto requiere un poco de tiempo para ver cómo vamos acomodando las distintas opciones que tenemos arriba de la mesa. ¿Hay una violación de la cláusula de paz, como dicen los trabajadores, por parte de la empresa? ¿Hay una evaluación del Ministerio sobre eso? No hay una evaluación sobre eso. Para nosotros el tema de fondo, donde ponemos esa energía, son en resolver el problema de fondo que refiere a la dotación, como dije, y a temas laborales estrictamente. La percepción o la postura de cada una de las partes, porque está de los dos lados la violación de la cláusula de paz, es un tema que no ha sido el centro de la discusión en el Ministerio de Trabajo. ¿Todos los puestos de trabajo se mantienen? Para poder facilitar la salida. El Ministerio lo que le pide es a las dos partes. Las dos partes le pide primero que flexibilicen sus posiciones. Segundo, que necesitamos decir realmente qué es lo que se está discutiendo acá, ¿no? Si es simplemente la dotación, si es un tema también de polivalencia de trabajo, si hay un tema económico. Es decir, nosotros tenemos que hacer realmente una agenda para ver si podemos solucionar el conflicto en su integridad. Le pedimos a las dos partes, obviamente, que nunca corten el diálogo, y le pedimos a las dos partes que obviamente también analicen internamente cada una de ellas cuáles son las posibles salidas que puedan brindar. Respecto de Supergas, ¿en qué situación está toda la situación? El Supergas presentamos también una propuesta el día viernes. Acá el Ministerio de Trabajo presentó una propuesta concreta con los distintos puntos que tenemos en negociación. Estaba fijada una reunión para el día de ayer, que efectivamente se realizó. Lamentablemente, la empresa puso sus reparos a esa propuesta, con lo cual la misma ha sido desechada. Bueno, la empresa a nivel de, sobre todo a Codique, sigue sin querer negociar, y esto lo marca a partir justamente de lo que dice el propio Davedere, ¿no? Estuvimos hablando también con Daniel Gerhard, que es diputado del Frente Amplio de la Comisión de Trabajo, porque el tema citrícola también estuvo sobre la mesa, la necesidad del envío de un seguro de paro especial en plena zafra. Cosa que ayer lo hablaba con Aristi, Mario Aristi, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, porque ellos habían expresado que se estaba redactando. Y yo le digo, bueno, pero pasó ya martes y miércoles, que son los días de sesiones, y son las últimas ordinarias o no. No, tienen todavía el día... hoy estamos a jueves 11, sí, tenemos todavía, porque es hasta el 18, así que martes y miércoles de la semana que viene podría aparecer este elemento vinculado al proceso que se está pidiendo de un seguro de paro especial para estos trabajadores. Esperemos que sean así y vamos a escuchar lo que nos decía Gerja sobre este asunto. Y bueno, la lista de preocupaciones era muy extensa. Uno de los conflictos que hay en el Supergal es el enigmático, pero después hay otros conflictos también. Bueno, ahora el emergente de la industria láctea y el nivel de desempleo que hay en el litoral, que es muy elevado, muy por encima del promedio, ¿verdad? Y acá tenemos dentro de eso la preocupación con el sector citrícola, donde desde la Cámara, la semana pasada, elevamos un pedido de seguro de desempleo especial que estimamos que cubre a 3.500 familias, ¿verdad?, que viven en ese litoral tan golpeado y que duplica la tasa de desempleo. ¿La respuesta del ministro son satisfactorias? Bueno, nosotros, en cada rubro hay diferentes consideraciones, ¿no? Con respecto al citrícola, nos quedamos un poco preocupados porque lo que se resalta es que es algo crónico, se especula con que en realidad estaría habiendo más dificultades para conseguir trabajadores, ha dicho por ahí algún empresario y algún diputado empresario. Ese tipo de consideraciones nos preocupa porque son señales hacia que no son necesarios o incluso que no sería justo porque es algo crónico. Para el Frente Amplio, si bien reconocemos que es algo estructural del litoral y del sector citrícola, mientras no se encuentre la complementariedad o el desarrollo de esa región, tenemos que seguir teniendo seguro de paro, porque son muchas familias que aún trabajando están por debajo de la línea de pobreza porque tienen los salarios muy, muy, muy reducidos y sus condiciones laborales son históricamente muy malas. Entonces, ponerse a, digamos, a ahorrar en ese seguro especial nos parece un problema, nos parece un error. Ahora, Gerhard, sobre todo teniendo en cuenta que este es un seguro de paro que se da en plena zafra y es una situación que no era normal. El ministro dice que viene trabajando, pero no ha asegurado que todavía el proyecto siga o llegue. ¿Qué saben ustedes? Porque los tiempos obviamente se acotan. Lo que nosotros sabemos es que la semana pasada esta Cámara elevó una minuta de aspiración para ese seguro especial que solucionaría o permitiría irla llevando en la mayoría de este año. Eso es lo que nosotros trabajamos y se le solicitamos al gobierno porque es una medida privativa del gobierno. Más que esta aspiración y votar esto en Cámara no podíamos hacer. Y por supuesto hacer un seguimiento a lo que vaya decidiendo el Ministerio. Como vos decís, siempre hay alguna razón emergente, en este caso es la sequía, que hace que la fruta tenga determinadas características, un tamaño insuficiente, pero en realidad esto es de hace más de una década, ¿verdad? Lo concreto, insisto, es que, bueno, vamos a ver, podría ser el martes 16 o miércoles 17, que son las últimas dos sesiones ordinarias del año, que aparezca este seguro de paro especial para los trabajadores citrícolas en plena zafra, porque no hay la cantidad de fruto necesario como para hacer la tarea que por lo general se hace a partir de estas fechas del año. Nos vamos, Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, les quiero mucho.